quiero más heridas para este pobre corazón. No, no quiero que me digas más tonterías. Yo no quiero tu compasión. Ese dolor no lo aguanto más. Ese dolor muy pronto me matará. Ese dolor no lo aguanto más. Ese dolor muy pronto me matará. Ayer con otro te vi, besándolo te vi, y yo me quise morir. Hoy sé que cuando te amé y cuando te adoré, ya nunca se va a repetir. Este dolor tus labios tiran.